Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se presentará la novela Sara de Eduardo Puente Hernández en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Comentarán la obra los escritores Abdón Ovidia y Juan Ruales. Internacionales. Lima. El gobierno peruano declara hoy Patrimonio Cultural de la Nación a la danza Huifala de Muñani. La Huifala, danza de larga data, celebra la llegada de la estación lluviosa entre diciembre y marzo y conmemora también hechos importantes para la comunidad. El momento en el que esta danza adquiere protagonismo en la época de carnavales, tanto dentro del distrito de Muñani como en la provincia de Puno. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.